Medusa en apuros. Contrainformación juvenil. Ecuador, iniciamos esta programación. Bienvenidos y bienvenidas a todos que nos escuchan por medio de www.medusa radioactiva desde Quito, Ecuador, en el Parque Urbano Comandá. El gran saludo a todos que nos amplifican en todo el mundo. Hoy les queremos presentar a un grupo de panas, de compas que están acá. Ellos son artistas populares y son parte de una organización, de una feria artesanal que lo van a hacer. Vamos a conversar con ellos. Ellos son Puma Ronda Sin Chirica, Manos Fuertes. Bienvenidos, panas, a esta intervención que hacemos en este espacio de Medusa Retroactiva, un proyecto de Fundación Chasquicom. Vamos a conversar un poco con ustedes acerca de un poco de actividades que han estado organizando, recolectando, uniendo a todos los panas, los que hacen arte popular, arte de la calle. Entonces, así que queremos con ellos conversar. Tenemos en esta tarde de acá de Quito, queremos conversar con Santiago, Pato y Francisco. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes a través de este espacio. Primero agradeciéndoles su aporte a la cultura. Felicitaciones. Aquí estamos pues para compartir un poco de tiempo con ustedes y hacer esta invitación formal a este gran evento que se realizará este día viernes y día sábado a partir de las 4 de la tarde hasta la medianoche y el día sábado desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. Venimos a este boletín de prensa para poder compartirles diferentes actividades culturales, donde va a estar el teatro, la danza, la poesía, la cultura, la orfebrería, las artes plásticas, variedad en sí, ciertos detalles de la cultura mismo, ¿no? A través de, como esencia, también la parte musical, ¿no? Todos somos productores, compositores, en todas las ramas que te estoy hablando, que se van a ser presentadas, todos somos, por eso se llama manos fuertes, ¿no? Fuertes productores. Esta palabra Sichiringra, que significa una palabra quichua, manos fuertes, porque está creada por nuestras propias manos, por nuestras propias creatividades. Qué chévere, qué bacán propuesta, Santiago. Queremos recordarles que este evento, que se hace desde acá en el, se va a realizar en el Parque Urbano Comandá, tiene cita el día de mañana, viernes 8, de 4 de la tarde a 12 de la noche, y el día sábado desde las 10 de la mañana. Estamos en esta propuesta desde con el tema de agosto, mes de las artes, y el verano artes en Quito. Así que hay muchas propuestas artísticas, la cual queremos que todos sean parte también. Queremos también conversar algo con Pato. Claro. Pato también parte de la música. ¿Cómo estás, Pato? ¿Qué tal? ¿Cómo viene la onda de los artistas populares acá en Quito? Bueno, realmente la onda de los artistas populares es bien difícil, muy difícil. Habemos músicos que hemos hecho propuestas en diferentes ámbitos del Estado. Lastimosamente hay bastante gente que pues también quiere promover su música y eso, pero realmente es bien difícil. Bueno, entonces nosotros básicamente nos guiamos en la calle. Nosotros somos músicos de calle, nos hemos formado a la par de la caminata entre la cuestión artesanal, entre la pintura, entre los dibujos. Y bueno, yo como músico me he fusionado así con un poco de gente interesante que abre la mente y pues hace que uno también vigile su arte, que en este caso mío es la música. Qué bacán. Bienvenidos, bienvenidos a presentar, y chévere que presenten esta propuesta para que todos conozcamos, ¿no? Tener todo el colectivo de artistas populares reunidos en el Comandante va a ser súper interesante. Saludamos también con Francisco. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Planificadas las cosas? ¿Tienen alguna agenda para el día viernes y sábado? ¿Algún detalle de lo que va a pasar para que la gente vaya un poquito sabiendo todo lo que va a acontecer? Sí, o sea, la agenda ya está. Bueno, buenas tardes con todos. La agenda ya está hecha. Está todo dicho para que mañana desde las 4 de la tarde venga y se agolpe la gente aquí, porque va a haber un desfile increíble de actores, de músicos, de poetas populares. Este es un proyecto que se ha venido persiguiendo desde hace mucho tiempo y que por suerte ahora tenemos la oportunidad de cristalizarlo. Qué bacán. Y yo creo que nadie, al menos mucha gente que conozco, amigos, siempre hemos hablado de este tipo de proyectos. Yo creo que si es que nos están escuchando, de ley tienen que venir para que vean lo que hicimos, para que vean lo que hizo Santiago también con la gente, para que nos apoyen de ley en el evento. Así es que la agenda está lista y nosotros estamos también listos para disfrutar y para que la gente también disfrute. ¡Qué bacán! Bienvenidos, vamos a seguir con algo de música, claro. Haciendo algo, alguna de lo que hacen los panas, los artistas populares. Vamos a escucharlo primero acá. Recuerden que el día de mañana se viene la feria artesanal y homenaje a la luna con fuego y tambores, que vamos a hablar también acerca de eso. Correcto. Panas, bienvenidos, hagamos algo de música. Este, voy a tocar un tema llamado La canción del inmigrante. Aquí solo hay tristeza, por tu amor. Siempre, siempre, siempre te amaré. Lejos lloro solo por tu amor. Siempre, siempre, siempre te amaré. Gracias. Sube el volumen. Estás escuchando Medusa Radio Activa. Felicidades por todo ese arte, esa buena vibra que contagian y emocionan también, y que es parte de lo que se produce en la escena propia, en la escena nuestra, ¿no? Bienvenidos una vez más, como les decía, a este espacio de intervenciones, que es donde abrimos el micrófono a esas voces que son de la ciudad, ¿verdad? A la gente que tiene algo que decir y que usualmente no se dan estos medios. Tenemos mucho que contar, y en este caso con el tema artístico, artesanal, decirles que desde el día de mañana y el día sábado hay toda una muestra artesanal y artística aquí en el Cumandá. Así que no se queden sin venir, sin participar de esto. En el afiche decía, es una feria artesanal y homenaje a la luna, con fuego y tambores. ¿Cómo está esta movida? ¿Qué va a haber? Interesante, porque justo viernes 8 y sábado 9 son luna llena, pues. Ay, entonces mía. Va a haber tambores invitados, inclusive unos extranjeros, ¿no? Ay, abriendo, tambores, ¿no? Abriendo la oportunidad también a los artistas populares que vienen de otros países del mundo, que Ecuador también les recibe para que aporten con su creación, con su ser, con su creatividad, como dice mi compañero. Entonces, de luna llena es porque ese día vamos a tener dos días de intensidad de luna llena, en el cual por eso están juntas todas estas ramas de las artes, mi querido Alex. Me parece muy, muy interesante, y también agradeciendo a la gestión del Cumandá, que ha abierto las puertas a través de los vecinos, que ha sido una comunión, una conexión entre los barrios alrededor del Cumandá. Yo quería explicarte por qué se llama el Kuma Ronda Kuna, ¿no? Y perfecto. En este caso Chiquiringa, porque Kuma, estamos recordando aquí al Cumandá, la ronda, porque está junto al Cumandá, es el casco colonial donde se radica también esos recuerdos del ayer, cuando existía el terminal terrestre, ¿no? Entonces toda esta gente que va a venir, todos los invitados, también van a recordar esas épocas cuando viajaban a otras ciudades, a otros sitios desde el Cumandá. Quizás les traigamos recuerdos muy, muy llenos de emociones personales con su presencia. Y cuna, porque estamos como en la cunita, ¿no? Esto parece una cuna y alrededor los barrios. Entonces, por eso también le llamamos el Kuma Ronda Kuna, pero en sí es Sinchirigra, genial, ¿no es cierto? Una historia muy especial. Claro, es un espacio acogedor, ¿no? Muy bonito, abierto, y qué bueno que estén dando esta apertura para los músicos, ¿no? Esperamos que esto siga, que sea el comienzo de muchos eventos y que participen todo tipo de arte, artesanías, música, danza, de todo, ¿no? Genial. ¿Fue fácil reunirse? ¿Tienen ustedes alguna asociación de artistas de la calle, artistas populares? ¿O cómo fue el proceso? Si nos cuentan un poco el proceso, porque también hay gente interesada en estos procesos culturales, ¿no? La organización es lo importante. Entonces, en este sentido, siempre es bueno contar para que otra gente, tal vez con su experiencia, también se pueda hacer algunas otras cosas súper chéveres, ¿no? Quién sabe, a lo mejor ligados también a ustedes, o también por su lado, con cada escena, ¿no? ¿Cómo fue? Cuéntenos un poquito el proceso, ¿qué hicieron? Bueno, para hablar concretamente, lo primero es que nuestra agrupación tiene la ventana abierta para las personas que quieran integrarse, porque eso, empecemos por ahí, esas puertas no se cierran, al contrario, es para compartir universalmente el arte. Nosotros hemos hecho un grupo de 30 personas, en los cuales, como te digo, están entre pintores, taracea, artes plásticas, música, tambores, sí, poetas, etcétera, ¿no? Todos, como te digo, creadores, perfecto, todos compositores. Entonces nos organizamos, fuimos a hablar personalmente con la parte Administración Centro Manuela Sáenz, en el cual nos pidieron ciertos requisitos que tampoco le vimos muy complicados, según el conocimiento que nos dieron, y de ahí seguimos un poco en espera. Y estamos hablando que esto nos estamos coordinando desde hace unos 3 meses. Luego nos conectamos con el Parque Cumandá, lanzando nuestro proyecto, que aquí hay mucho espacio para poder darle valor a nuestra cultura, a lo que tú dices, ¿no? En este caso, como dice Patito, es el arte, para nosotros expresar nuestro conocimiento, nuestra creatividad, totalmente poder también inclusive dar talleres a la gente que quiera aprender lo que es la artesanía, lo que quiere una música. Nosotros estamos abiertos tanto para poder ayudar y también para también nos den la ayuda las partes administrativas en este caso. Entonces, si ustedes se juntan, dialogan, hacen una agrupación de unas 30 personas, la ley mismo ya facilita más, aprueba la situación. ¡Qué genial! Está la invitación hecha. Si usted desea aprender y disfrutar, no se olviden venir al Kuma Ronda Sin Chirigra, manos fuertes. Todos los productores de la escena popular de la calle, en su multifaceta de cosas, haciendo arte, ¿no? Todo lo que es danza, teatro, artes plásticas, música. Así que vamos ahí con... Yo quería decir también que lo que se va a dar mañana y pasado mañana es un rito. Genial. Es un rito a la luna, sobre todo. Es un rito que hacemos los artistas populares a esta hermana, a esta madre que tenemos, que durante milenios le han realizado ritos, incluso sacrificios. Mañana no va a haber sacrificios, pero sí va a haber un rito artístico. Genial. Y queremos que todos sean partes de este rito artístico. Qué bacán. Y también quería decir que los que se quieren sumar a nuestro grupo, vengan. ¿Cómo pueden hacer? Que se vengan nomás. Que se vengan acá mañana y pasado mañana, y nos vamos a conocer personalmente. Genial. Y ahí podemos hablar. Genial, el que quiera, así que venga, comparta, quédese hasta de noche, que hay bastante actividad, ¿no es cierto? Así es. Nos quedamos con algo de música con ustedes. Sí. Son los panas que están en la organización del Kuma Ronda Sin Chirigra. Manos fuertes. Esta canción titula El día en que me faltes, no saldrá el sol para mí. No. ¡Qué bacán, panas! En la propuesta escénica musical de Santiago Loza, Pato Ponce y Francisco Cisneros. ¡Qué bacán, compas! Los artistas populares que nos van a acompañar el día de mañana y el día sábado en el Cumandá, en el Parque Urbano. Y también tendremos la presentación del grupo Ñanda Mañachi. Son como cuatro grupos en escena. Con Ñanda Mañachi, tengo entendido los de Jacunda Runa y también los ¿cómo se llama? Los Asomantra. Qué genial. Grupos de muy fuertes andinos con buenos contenidos filosóficos para el respeto de nuestras culturas. Les paso solo un datito a todos los que nos amplifican en este momento, que el día sábado 23 de agosto aquí en el Parque Comandá, en el Teatrito, a las 19:30 se presentará, no miento, es en los exteriores, se presentará El Chico de Charles Chaplin en Estados Unidos, una función musicalizada en vivo, así que todos están también cordialmente invitados, una invitación de la alcaldía y el Parque Urbano Comandá. Queremos conversar un poquito para irnos también despidiendo, que nos alcance el tiempo. ¿Cómo ven ustedes el tema del espacio público en Quito y la fortaleza para los artistas populares? ¿Hay, no hay? ¿Cómo está la situación? ¿Ha estado complicada la situación o está más bien más factible? Yo creo que sí va en alza, ¿no? Por lo menos ahora con esto que estamos viviendo ahorita, vivenciando en este momento, es la prueba de que por lo menos va en alza. Yo tengo la esperanza de que esto continúe y de que no haya opositores a este tipo de cosas, ¿no? Que los artistas populares tenemos derechos y tenemos muchísimo que dar y lastimosamente hemos sido ocultados hasta estos días, ¿no? Yo creo que los espacios públicos son de todos, son comunitarios y también dentro de esa comunidad estamos nosotros los artistas. Así que mientras nosotros estemos aquí y sigamos dando pelea, esto seguirá siendo nuestra lucha y seguirá en alza. Qué genial, esa es la actitud. Yo personalmente, por mi lado, te puedo hablar de mi caso personal. Yo todavía tengo bastante conflicto con los espacios públicos para poder exponer mi formación cultural. Mira, yo, por ejemplo, vengo estudiando lo que es la técnica de la orfebrería en la Escuela Quiteña de las Artes, aquí en San Marcos, en la época que estaba abierta. Sin embargo, hasta ahora yo sí tengo un poco de problema con la parte de los permisos públicos. Entonces, como dice mi compañero, yo tengo la confianza y la positividad de que estas nuevas administraciones tengan la parte de la calidad y de la ética en desarrollar nuestra cultura y poder nosotros aportar para el buen vivir, tan como lo ha dicho la parte gubernamental. El buen vivir es tan importante y nosotros queremos manifestarnos con buen vivir, con nuestra cultura, con nuestro arte y con nuestras expresiones artísticas. ¿Cómo está el tema del movimiento de artistas populares aquí en Quito? ¿Ha crecido? ¿Está más avanzado que en otros lugares, hablemos de Latinoamérica? ¿Cómo lo ven? ¿Hay propuesta? Por ejemplo, te diré que en toda Sudamérica tú encuentras variedad de cultura. Cada pueblito, cada ciudad, Perú, Argentina, Bolivia, tienen una variedad de creatividad, de cultura, de qué mostrar, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente, en Argentina a mí me dicen: Santiago, toma, aquí está, tú tienes que pagar 5 pesos argentinos para que expongas y te dan el sitio. En esta plaza expones y punto. Acá en cambio voy, quiero pedir un sitio, no hay cómo, no le puedo dar permiso. No está muy claro, parece que por ahí falta un poco. En Bolivia te dicen: ah, ustedes que es orfebre, ah, muy bien, entonces vaya a esta placita, la administración le da, tiene que pagar 5 bolivianos diarios mientras se quede aquí, bienvenido, si es extranjero, qué bueno, gracias por aportar acá, y todo así, pero acá siendo propio ecuatoriano. Claro, entonces sí, nadie es profeta en su propia tierra. Tengo todavía este problema de que quiero ir a pedir un permiso y no hay gestión. Bueno, es la idea también de estos espacios, también abrir al debate y también ver que se desburocratice mucho este sistema de trámites y más bien dar el apoyo. Correcto. Es cuestión de decisión y de voluntad política. Seguro, eso es importante. La voluntad de decisión política, que digan: esto se hace y se hace porque queremos desde aquí apropiarnos del arte y la cultura. Y como está diciendo Santiago ahorita, como ves, no son las cosas tremendas que tienen que hacer, sino es tan simple como organizarse y decir: mira, tú tienes este espacio aquí, pagas alguna, si es que tienes que pagar algo de dinero. Sencillo. Y tienes tu derecho a trabajar. Es la mejor forma de incentivar el arte, ¿no? Además, te hablo algo. Yo tengo, por ejemplo, 5 alumnos jóvenes y que están aprendiendo la técnica de la orfebrería. Imagínate que me toca estarles enseñando en la calle. No, ¿cómo espacios? Me gustaría que de pronto la parte administrativa diga, bueno, Santiago, venga, le damos este espacio para que usted traiga a las personas que quieran aprender y capacíteles. Y estaría yo desarrollándoles una fuente de trabajo para que ellos, su cabecita, empiecen a utilizar de una manera positiva. Porque una persona que de pronto no hace nada, se le va a venir 1000 ideas extrañas en su cabeza. Pero si una persona, claro, si una persona está en algo, está desarrollando, está creando, seguro que su mente va a estar también positivamente. Entonces, por ahí hay mucho, como tú dices, debatir, Alex. Hay que debatir, hacer estas propuestas, y por eso nos mantenemos en pie, y por eso estamos aquí y seguiremos hasta que se escuche. Y sin embargo, confiamos en las nuevas administraciones que están ya. Confiamos para... Porque otro problema es que siempre se está cambiando la administración, y no se llega a una gestión ya, se podría decir, que ya fija. Exacto. Fija. Sí, podemos decir que a sugerencia, ¿no?, a las autoridades, que den un poco más de sensibilidad con la gente que hace arte en la calle. Genial. Que tengan un poco de paciencia. Es cierto que estamos distribuidos por varios sitios, pero también depende mucho de nosotros cómo nos movamos para que recibir algo de provecho. Es muy poco la cuestión económica que se recibe cuando se trabaja en calle. Seguro. Es difícil, ¿no? Muy complicado. Súper complicado. Estamos seguros que esta propuesta que ustedes presentan del Kuma Ronda sin Chirigra será un espacio que ayudará a mejorar las políticas públicas, sin duda. Yo sé que las autoridades lo van a ver y ojalá apuesten por fortalecer esta propuesta, ¿no? Que es indispensable para todos los artistas populares. De eso se trata, para eso mismo, Santiago, pienso como un gestor genial que es, ha hecho esto pensando también en todos los otros compañeros, no solamente en nosotros. Genial. Sin duda se irán sumando muchas personas a ustedes y ojalá sea así, ¿no? Ojalá en bien de los artistas populares, que siempre, pues al rato cuando nos pasamos por Centro Histórico en la calle, siempre nos alegran la vida, al menos con algo de arte y cultura. Por supuesto. Terminamos cantando algo de alguna cancioncita para poder despedir, bueno, que nos ha cogido las 6 de la tarde y estamos casi de salida. Así es okay. Que... chévere. Entonces, sí, pues para terminar, agradezco nuevamente y a todas las personas oyentes, y estamos con la parte administrativa. Recuerden también que nosotros tenemos la confianza que el señor Rafael Correa, presidente de la República, tiene como primer derecho el derecho al trabajo. El derecho al trabajo en mi país, en todo lado. Primero, no nos pueden matar nuestro derecho al trabajo cuando uno quiere desarrollar y dar y ayudar a crecer a nuestro país, a nuestra patria. Y segundo, también recuerdo que con las propias palabras del señor Correa, dijo, por favor, 100% el apoyo a la cultura, tienen todo mi apoyo, a las artesanías, a la cultura, porque ellos son la producción nacional y lo primero que tenemos que ver es la producción nacional. Señores, somos producción nacional, por favor, pido que esas palabras sean realmente... Establecidas. Ponte pilas, Correa. Vamos, hay todos los ministerios y la gente que está a cargo de activar las políticas públicas y en el tema de arte y cultura también sean rápidas, ¿no? Vamos a hacer melódica, ¿no? Y canto y todo, vamos. 1, 2, 3. Sal. bailando. Qué bueno es olvidarse un poco de la gente que nos roba y que nos mata. Todos los caballos blancos, todos los caballos blancos, y al campo, y al campo, y al campo. Adiós. La despido para ustedes y, no, y recordarles a la gente que nos escucha que no se olviden de venir el día de mañana y el sábado al Parque Urbano Cumandá. Es un evento para toda la familia y la entrada es gratuita. El Cuma Ronda sin Chirigra, manos fuertes. Gracias a los panas, a los artistas populares que nos acompañan y a los de todo Quito y el Ecuador. Gracias a ti, Alex, también. Un abrazo. Gracias. Buenas tardes. Recuerden que esto es Medusa Radioactiva, un producto de Fundación Chasquicón. Hasta la próxima. Hasta pronto. Tú escuchas Medusa Radio, 24 horas con la mejor programación. Y te recordamos que también nos puedes escribir un correo electrónico a